porque todo tiempo pasado fue mejor. En Radio Élite comienza a recordar con toda la música del ayer. Bienvenidos a Boleros del Ayer. No te muevas, no te muevas. Ya regresamos con más. Élite 90.3. Es como tú, Radio Élite. Ayacuchama, herida por tantos golpes de este mundo que oprime, pues esa tu sangre hierve, cuanto más golpes te duelen, y en tus ojos se pinta el color de la esperanza. Tu amor no tiene medida para todos los humildes, mujer bella y completa, mujer de corazón inca, pues es que de ti han nacido amados de este tiempo, y ellos han decidido cambiar de vida al mundo. Thank you. cabalgadores te echaba tierra en los ojos. Venían cabalgadores te echaba tierra en los ojos. Por eso es que has sufrido hablándole a los dioses. Por eso es que lloraste hablándole a los cerros. Por eso es que has sufrido hablándole a los cerros. Por eso es que lloraste pidiéndole a los dioses. Mainita eris paita, guaujiwan tu paiman, guaknita eris paita. Mainita eres paita, guaujiwan tu paiman, guagninta eres paita, inimi huiwansi, contraparte huansi. Ahora. Al primer síntoma de un extraño mal en su cuerpo, busque la solución inmediatamente. Porque la maldad existe. La maldad se convierte en brujería, en hechicería, en espanto y en susto. Esta llega a su casa, a su negocio, a sus terrenos de cultivo, donde usted se encuentre, en corta o larga distancia. La brujería es efectiva. Por eso, amigo oyente, los hermanos Guillermo de la Fe le dicen a usted: destruye esa negatividad con nuestra experiencia, con nuestra fuerza, porque tenemos años de años luchando contra esa brujería, contra esa maldad, contra ese negativismo. Y la derrotamos con éxito, recuperando la salud de personas que estaban casi en la agonía, con extraños males que nadie podía curar. Amigos oyentes, la brujería se esconde, penetra en el ser humano y lo destruye. Usted todavía está a tiempo de salvar su vida, su negocio, su sentimiento, su felicidad. Venga ahora mismo al encuentro de los hermanos Guillermo de la Fe. Los esperan en la siguiente dirección: Avenida Benavides, Centro Comercial San Francisco, segundo piso, oficina 10 y 11 en Chincha. Mayor referencia frente al Banco BCP. Consultas al 926-2703. 346, los esperamos. 7 y 5.